Sintonizas. Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus. Hace unos días hablaba con un amigo que me decía que la hora de leer libros no era demasiado selecto, que simplemente tampoco era compulsivo, sino un anarca, que cogía cualquier libro de manera anárquica y empezaba esa lectura y si le gustaba continuaba con el mismo, porque había tantas cosas que leer que no había que dejar pasar la ocasión de experimentar con una nueva o una antigua para darle una nueva oportunidad. ¿Qué no te gustaba? Cerrabas el libro y te ibas a otro. Habían muchas oportunidades esperando detrás de las páginas. Y yo le decía, pues lo mismo te cuento. Y es lo que os traslado a vosotros. Ser anarcas a la hora de escuchar música. Hay tantos discos esperando tras las estanterías que le des una vuelta de tuerca al sonido y pruebes de nuevo a escucharlo si en un momento no te captó. O si de alguna forma tienes opciones de escuchar varias referencias nuevas, coge cualquiera, disfrútalo, que no te gusta, lo vuelves a dejar en su sitio y prueba, pero no deje de pasar esas oportunidades de con la música que tenemos en el rock, que es tan realmente grande. Bueno, pues después de este consejo y escuchar Iron Savior con ese Welcome to the New World, el último trabajo que publicarán los alemanes con residencia en Hamburgo a través de Nuclear Blast, perdón, a través de AFM, se llamará Skycrest y es un disco que se publica este 4 de diciembre con un tipo como Pete Seeld, que siempre se ha encargado de liderar el grupo, Pete Seeld, como cantante y guitarrista, y que dice que en esta ocasión ha sido un disco bastante personal. Esto que escuchabas es un tema que se llamaba Bienvenido al Nuevo Mundo, Welcome to the Real the New World, porque de alguna forma también ha sido inspirado por la pandemia, pero que no del todo ha querido que su música sea o su contenido sea depresivo, porque dice que él no vive en Seattle, sino en Alemania, en un lugar como Hamburgo. Así que tiene contenido de esperanza y lo iremos descubriendo poco a poco a medida que oigamos también otros programas de Mr. Virus o que escuchéis vosotros. Y de Alemania al Reino Unido, a escuchar a estos ingleses que reeditan un álbum ya de hace años con contenido extra y con un sonido, como puedes estar apreciando, realmente nítido. Se llaman Pure Reason Revolution y vuelven a captar, con motivo de su aniversario, ese álbum llamado The Dark Side. Yeah. Así comenzaba ese disco de Pure Reason Revolution con ese título Apprentice of the Universe, uno de los temas incluidos dentro de esta sorprendente banda de mezclas de sonidos, pero sobre todo tendentes también hacia el rock progresivo. Un grupo que llevaba 10 años sin publicar nada hasta este año 2020, que publicó un nuevo trabajo llamado Eutnia. Pero esto que estamos escuchando es algo que se ha reeditado también recientemente a propósito de ese disco que sacaron en 2006 llamado The Dark Third, su disco debut con John Corney y Chloe Alper, que incluyen pues aquí narrativas y experiencias o impresiones sobre lo que fue aquel disco como temas añadidos dentro de lo que es el contenido extra del álbum, aparte de también algunos temas recapturados o con un sonido mejorado. Y también lo que escuchamos ahora, aparte de Pure Reason Revolution, que será otra de las bandas que intentaremos seguir, sobre todo sabiendo de ese álbum que en 10 años ha sido como una espera muy larga. Y que no es el que estás escuchando ahora, porque también esto es novedad, las reediciones sin duda, pero escucharemos ese Eutnia posiblemente la semana que viene. Y esto es Pain No Salvation, que uno de los últimos programas que hacíamos oíamos Panther, su más reciente trabajo por parte de estos suecos, pero que igualmente en estos días están sacando su disco de aniversario con contenido extra, donde había un montón de cosas que algunos, los más veteranos, pues han pasado ya 20 años, recordarán sin duda dentro de lo que eran los contenidos de aquella historia de Pain No Salvation. The Perfect Element, parte primera, salió en el año 2000 y era el primero de una trilogía de álbumes. Aquí cosas en vivo añadido y algunos temas inéditos de estudio para los que le gustan, aunque tuvieran los discos originales, volver por una cosa parecida a seguir siendo más fans que nadie de sus bandas favoritas. Pain or Salvation. Break this. todo carácter, todo bueno sentimiento, sin duda también un nervio en profesionalidad. Es un tipo inquieto que siempre está capturando sensaciones que él mismo compone, graba, ejecuta, metiendo voces, guitarras, el resto de instrumentos, porque él prácticamente es, bueno, él es el alma de Daniel Gildenlow, de todo lo que ocurre en Pain o Salvation, lo mezcla, lo masteriza, lo produce, en fin, y luego pues se reúne con sus músicos para que le den cuerda a sus obras. Esto es lo que se hizo en el año 2000 de Perfect Element parte primera, y que ahora pues se reedita en ese formato de Anniversary Mix 2020, este 20 de noviembre, 20 años después. Hace unos días, ya sabéis, también se editó ese álbum Panther que escuchamos, y que a cualquiera de estas sonoridades pues le volveremos a dar la entrega que se merece. Y quien está también sacando nuevo tema, nueva canción, nueva composición, quizás más espeluznante por el contenido y porque le toca la fibra de alguna forma directamente al propio autor, son Machine Head. Machine Head con un tipo como Rod Flynn al frente, que ha hecho esta canción que vamos a escuchar ahora, dedicada a lo que significa el mundo de los opiáceos y la adicción que te puede causar. Dice el guitarrista y cantante que tiene algunos miembros de la familia que han vencido a su adicción a los opioides, y que algunos de hecho están en la agonía de esa adicción que de alguna manera le ha dejado secuelas, que es doloroso verlo y que lo enfrenta con gran dificultad. Por eso ha hecho este canto a la tristeza, pero también diciendo que hay esperanza. Él comenta que ha superado su propia adicción a las drogas y que juntos pues se puede luchar contra eso, compartiendo el dolor que mutuamente hay en este mundo. Machine Head. Hands are empty. Oh, manos están vacías, no se cansa de repetir concienciadamente Ron Flynn. Musicalmente, cuenta con Logan Mather en algunos de los riffs que ha compuesto Machine Head para la ocasión. Aquel Logan Mather, que luego se fue a Soulfly, pero que estuvo presente en los primeros trabajos Bar My Eyes y The More Things Change de Machine Head en los años 1994 y 1997. El pasado año, cuando se dispusieron a hacer el tour, y así hicieron, la gira del 25 aniversario del debut Bar My Eyes, pues ahí estuvieron conjuntamente tocando después de muchísimos años, más de 20 años, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y ahora pues le dijo, pues a propósito de esa relación, que necesitaba unos riffs potentes y con sentimiento para esta nueva canción, y se lo dijo a Logan Mather y dijo que venga, que se lo hacía, que ha pasado mucho tiempo y por qué no hacerlo. Y esto que escuchamos ahora es el nuevo disco de Dark Tranquility. Se llama lo que escuchas, The Dark Unbroken. We'll be right back. The Dark and Broken es también la continuación a esos 4 años de haber estado haciendo alguno de los miembros otras cosas de forma paralela o adicional después de que hicieran ese disco llamado Atoma en el 2014 y que bueno, pues se ha dado continuidad, como digo, a este momento. Este era el momento, sin duda, 4 años después. No se sabe, ¿no? Porque muchos músicos sacan pensando que es el momento, o las composiciones las venían haciendo desde hace tiempo, en su año, en el 2020, para poder girar y para poder estar cerca de sus seguidores por su país o por algunos puntos del mundo, y las cosas no salen como uno se las espera. Pero seguro que es algo circunstancial de muchos meses, pero que se conseguirá recuperar la sintonía que conocíamos y que conocían también los músicos, los artistas, durante estos recientes tiempos pasados. Nicholas Sentin, por ejemplo, quien estaba como guitarrista en parón total hasta entonces de Dark Tranquility, pues se aprovechó este principio de año 2020 para sacar su primer disco en solitario en un montón de tiempo. También nosotros álbumes que podíamos volver a retomar. Después ya que sabéis que las circunstancias a nosotros también nos están impidiendo de hacer con cierta habitualidad o seguimiento semanal todos los programas que nos gustaría poder hacer aquí en Mr. Virus. Pero bueno, ahí tenéis el podcast a través de iVoox de Mr. Virus para que cuando suscribís ya sabéis que cualquier actualización que hay del programa pues directamente os llega, aparte de que los colguemos en nuestras redes sociales de Twitter, de Facebook, en fin, siempre que queráis saber la actualidad que está ocurriendo y si está sucediendo a través de quien nos habla Raúl García, bueno, pues sin duda podéis haceros con cualquiera de las escuchas recientes o antiguas que se vayan colgando ahí en el podcast. Dark Tranquility, con esa mezcla de oscuridad y melodía, da paso a una banda que hace en sus estructuras pues esa fusión también de armonías, ritmos frenéticos y caos, porque lo que forma parte de sus experiencias vividas en estos 10 años que llevan funcionando la banda madrileña Gate Doors es lo que ha acompañado a este álbum, que se ha hecho de esperar con cierto deseo, porque poco a poco iban ofreciéndonos sencillos o canciones que nos presentaban, hasta que por fin están incluidas ahí todas y muchas más bajo el título de All Our Signs, su nuevo trabajo. Y todos sus pecados. We'll be right back. people are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? Bueno, pues temas directos y estructuras musicadas de una forma personal. Es como se llaman estos chicos llamados Gate Doors, mostrando todos sus pecados. All Our Saints. Hace algunos meses tuvimos ocasión de hablar con parte de la banda en los estudios de LH Magazine y nos contaron pues lo que estaba viniendo y lo que estaba ocurriendo, pensando también en lo que era inminente. Y A Bob es uno de los temas que se incluye dentro de estos 12 pildorazos que los representan, y además muy bien. Les deseamos también que pronto puedan ponerse en marcha y poder hacer esos conciertos deseados que a tantas bandas también les ha frenado, ¿no? De poder presentar como a uno le gusta, ¿no? No a través de, bueno, siempre hay que reinventarse, ¿no? Otros grupos, pues ya sabéis, muchos ya están pensando en lo están haciendo, de hecho, ¿no? Meterse en una salita y a través de las ventas de las entradas de una forma online, pues ves los conciertos, su concierto en directo, pero desde tu casa, claro, pero eso no es la sensación que a uno le gusta absorber cuando va, precisamente se desplaza y se gasta el dinero a sentir el calor, el estruendo, y si una cosa sale bien o no, palparla y visionarla también con el oído y con los ojos, allí, sentirlo. Eso es lo que realmente nos gusta a los que amamos la música, y también a los músicos que se entregan interpretándolas. Y esto es pura entrega también. Son de Alicante, su tercer trabajo, se llaman Horizon. A mí me parece que, como muestran o como no muestran en el disco que han sacado bajo el nombre de White Planet Patrol, no hay mucha información. Aparte de los numerosos sellos y distribuidoras que se han encargado de apoyar la causa y donde se pueden adquirir este nuevo trabajo, y por eso digo que da igual, o sea, hay tanto sentimiento que te olvidas de quién lo puede llegar a hacer. No lo expresan en ninguno de las partes del disco, aunque lo digo yo. Son Nicolás de Andrea en la voz y la guitarra, César Tenorio en el bajo y sintetizadores y Paula Domínguez en la batería. Se llaman Horizon. We'll be right back. Escuchándolos tampoco hay que explicar mucho más, ya ellos se dejan expresar y te explican qué es lo que hacen, qué es lo que les gusta y cómo suenan, acogidos por sellos y distribuidoras, como os he dicho antes, como La Rubia Producciones, Aneurisma Records, A la Deriva Records, Violence in the Veins, Surnia Records, todo eso por aquí por España, o en Asoni Records en Berlín, pues son los puntos, algunos de los puntos de apoyo para que de la independencia y de los sonidos más crujientes y novedosos dentro de lo que nos gusta escuchar de toda la vida, ¿verdad? Con toques de stoner, de psicodelia, pues ahí suenan los chicos alicantinos de Horizon en este disco que se ha editado hace unos días en el mes de octubre, llamado The White Planet Patrol. Y este es el disco que nos ha mandado el guitarrista murciano Jesús Sánchez, bajo el nombre de Jesús con G, SG, como si fuera single, Jesús SG, pues interpreta en solitario, fuera de otras cosas que ha estado haciendo como banda, un disco muy interesante, que además se le da pues la experiencia de haber tocado desde tan pequeñito la guitarra y encargarse de las cosas de la producción. Esto se llama Bird for Love y está incluido dentro de ese álbum, que seguramente empezarás a escuchar bastante más de lo que uno puede esperar cuando se pone a componer y no sabe qué es lo que va a ocurrir. Jesús SG, Cloverfield, así es como se llama. Zero. Bueno, pues esta es la apertura de esta nueva aventura de Jesús, que ha pasado por diversas formaciones. Algunas, pues yo creo que has escuchado aquí en su debido momento en el programa. Él nos cuenta que a los 9 años empezó como guitarrista, como dedicación absoluta a la música y en concreto a ese sonido de guitarra eléctrica, creando las bandas Presence, con la que ganó diferentes concursos, entre ellos el Festival Wolfes en el 2012 en la Sala Gamma de Murcia, y más tarde ganó el premio al mejor guitarrista nacional en el jurado que juzgó quién tenía que hacerlo en el Festival Wolfes 2012 en la Riviera de Madrid. Formó parte de los grupos Vacío, Inner Thes o Harlot, con quien tocó, con quien hizo algunas giras a nivel nacional. Y el tiempo, como decía, pues le ha llevado a dentro de toda esa su sapiencia que ha ido adquiriendo, a hacer esto en solitario, y le deseamos sin duda mucha suerte y esperamos poder verle en directo cuando las cosas permitan. Cuando podemos verle, no solamente hablo por mí, que ya sabéis que estoy encantado de ver a todo el mundo, sobre todo que suena en este programa, sino hablo de una manera general para todos los que escuchan este programa y seguramente que sienten en gran parte la necesidad de sentir lo que yo también cuento. Aunque cada uno con su distinta independencia. Hay quien puede que diga, ¿y tú quién eres para pensar lo que yo tengo que sentir? Bueno, coño, tampoco lo toméis así. Ya sabéis que hablo de una forma razonable y siempre objetiva. Endara, hombre, mi amigo Javier Endara, me ha mandado lo que supone, pues me imagino que es un paralelismo a Maverick, en donde a él hemos conocido, aparte en otras historias. Dice que en esto que se llama Endara, que es un proyecto que al llevar su propio apellido, seguro que está gestado inicialmente por él, pues se ha juntado amigos de Maverick, de Frenzy, de Lords of Black, de Wild y de Buddy, para hacer este proyecto de rock pesado en castellano sin límites. Esto se llama Las luces de la oscuridad. Que es lo que nosotros necesitamos. Luces, aunque sean de Navidad. Pero por favor, lo de la bandera española. ¿Qué coño Navidad es eso? Mola esto de entrar, ¿eh? Suena potente, suena a la música hardrockera de esos tiempos del rock patrio y también del internacional que tanto nos ha puesto la cúspide alta. Y dura, hardcore, entera. Perdido en la noche voy, en busca de tu estela azul, mujer, luna llena, amante del amor serás. El amor, el silencio nos cubrió, nuestros cuerpos, el viento los llevaba hasta el final, porque esa noche tú y yo, después Bueno, pues suena muy bien, realmente suena de esa manera que tienen que sonar las bandas, con tanta sabiduría y experiencia como las conocemos aquí. Y ya dicho, además, cada uno de los nombres que forman parte de esto llamado Endara, pues también mucha suerte con lo que os se vaya cociendo, y también nos vayan informando, que os lo transmitiremos. Junkyard Drive es la banda con la que vamos a terminar. Let It Burn es el punto que ponemos hoy aparte al programa Mr. Virus. Un poquito de hard rock desconocido para muchos, pero que ya sabéis que en este programa nos gusta hacernos también pues eco de esas cosas que aquí a lo mejor no llegan sino por medios como programas independientes como Mister. Buenísimos, son cojonudos estos tíos daneses que sacan este Let It Burn. Dicen que los tiempos en los que estamos, en este mundo rodeado de noticias falsas y titulares que son cebo para que pulses a través de internet en el click y veas cosas que no te gustan, o sea, que no te gustan, que te llaman la atención, pero que en realidad están llenas de mierda y que hacen, bueno, temer a la gente e inundar su mente de cosas innecesarias. Dicen que tiene que hacer algo ahora mismo. Tenemos que luchar contra esa mierda. Tira los periódicos al fuego y déjalos arder. Hasta el próximo día, Mr. Virus. Hasta el próximo día.